Me jugué toda una carta que nunca llegó, y ahora tengo un agujero en mi escalera de color. Me falta un corazón. De un bar, que ya me da igual, que llueva o no llueva, si nievos y truenos, se apaga el sol y si algún día revienta el planeta Tierra, se va toda la mierda y con ello voy yo. Todos los caminos conducen a Roma, y no hay a dónde más llegar. Nuestro reloj tan vacío de horas, como nuestras palabras de verdad. Y a mí ya me da igual, me cansé de las drogas y de las mujeres que vienen y van, de las espinas, de las coronas y de la puta humanidad.